conocido. Soldado desconocido, porque apuntas a tu reloj. Dime cuál es tu bandera. Antes de morir, todos por un río, todos mar, caminando por la playa sin saber a dónde están. Pasarán días sin dormir, pasarán días sin descansar. La verdad está sospechada, pero en algún lugar estará. En el abón perdido, imagina un romano sin piedad, algo medieval, o un león observando a su presa. Las señas no se conocen, ni el color, ni el idioma, ni tu cara, pero el dolor estará siempre presente. Por todos los tiempos en paz, soldado desconocido, soldado desconocido, porque apuntas a tu reloj. Dime cuál es tu bandera antes de morir.